Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este El Retrovisor, programa donde echamos un vistazo a esas bandas, a esos dúos musicales que marcaron parte de nuestra historia. El día de hoy revisaremos el dúo Milli Vanilli. Fabrice Morvan y Rob Pilatus, en la segunda mitad de la década de los 80, eran dos jóvenes que se ganaban la vida como bailarines de la cantante que sin duda se acordarán, Sabrina Salerno, cantante italiana. En 1988, durante una de las presentaciones de la artista italiana, ambos conocieron al productor alemán Frank Farian, quien, impresionado por las condiciones dancísticas y además, hay que reconocerlo, la buena facha que tenían estos tipos, decidió patrocinarlos como un nuevo dúo pop. El dúo, por cierto, se llamaría Milli Vanilli e interpretaría solo temas en inglés. Lo que pasa a continuación ya es parte de la historia. ¿Qué les parece si escuchamos de inmediato Blame It on the Rain en el retrovisor? Blame it on the rain that was falling, falling. Ahí escuchábamos Blame It on the Rain de Milli Vanilli, que revisamos hoy en el retrovisor. Les recuerdo que pueden revisar todos nuestros contenidos en Renegado Producciones, que tiene su página de Facebook, para que nos visites y también puedas revisar otros programas. Bueno, el éxito de Milli Vanilli fue rotundo. La aceptación del público europeo motivó que la casa discográfica estadounidense Arista Records, subsidiaria de la Sony, les contratase para producir sus posteriores discos. En los inicios de 1989, el dúo lanzó su segundo álbum, Girl You Know Is True. Este álbum contenía la mayor parte de los temas de All or Nothing, dotados de un nuevo formato para el mercado estadounidense. ¿Qué les parece si seguimos escuchando la música de este dúo Milli Vanilli? Esto es Keep on Running, y lo escuchas en el retrovisor. Keep on running, baby. Sigues escuchando el Retrovisor. Hoy revisamos la carrera del grupo Milli Vanilli de 1988, esta carrera meteórica que dejó muchos éxitos para el recuerdo. Entre ellos, por ejemplo, Girl You Know It's True, que fue un éxito de ventas en Estados Unidos, alcanzando la mención de disco de platino, mientras la canción que daba título al álbum llegó al puesto número 2 del ranking de canciones más populares de Estados Unidos. Poco después del éxito, se hizo aún mayor, pues los singles que el dúo había lanzado para el mercado estadounidense, como Baby Don't Forget My Number, Blame Me on the Rain, que escuchamos al comienzo, alcanzaban el puesto número 1 en los rankings de música pop de Estados Unidos en 1989, seguidos por el single Or Nothing, que alcanzaba el top 5 estadounidense al empezar 1990. ¿Y qué les parece si seguimos esta revisión musical del día de hoy con All or Nothing y lo escuchas en el Retrovisor? Ahí escuchábamos el éxito de Milli Vanilli, All or Nothing. Este éxito que llegó a su cúspide en 1990, cuando a Milli Vanilli se les concedió el premio Grammy al artista revelación del año, lo cual acrecentó su fama a nivel mundial y consagró un ascenso velocísimo del dúo al estrellato mundial. A inicios de 1990 recibieron también el premio American Music Award por haber vendido casi 10 millones de discos en 1989. Incluso Tras la concesión del Grammy, Rob Pilatus dio una entrevista en marzo del 90 a la revista Time, declarando seriamente que, debido al éxito obtenido, el dúo tenía más talento que artistas como Bob Dylan, Paul McCartney o Mick Jagger, frases que no fueron bien recibidas por los artistas. Esto es parte de la historia de la banda Milli Vanilli que hoy revisamos en el retrovisor. Vamos a la música, esto es Is It Love. Seguimos revisando la historia de Milli Vanilli el día de hoy en el Retrovisor, programa que se dedica a revisar la música, la historia de algunas bandas que fueron íconos en los años 80, 90 y, por qué no, que ya fueron parte de nuestra historia musical. Hoy revisamos a Milli Vanilli, no exento de polémicas, ya que fue uno de los mayores fraudes de la historia. Las sospechas de este fraude respecto a Milli Vanilli crecieron a lo largo de 1990 y en la prensa de Estados Unidos empezaron a circular rumores de que Fat Morvan y Rob Pilatus no eran los verdaderos cantantes del grupo. Al advertirse cada vez más que los playbacks que realizaban en sus presentaciones en vivos no eran muy buenos, había mucha discrepancia entre el audio y el movimiento de sus bocas, a lo cual se unió el hecho de que Morvan y Pilatus presionaban a Frank Farian para que se usaran sus propias voces para las canciones del próximo álbum que preparaban. Antes de ese periodo, el 12 de noviembre de 1990, el propio productor e inventor del grupo, Frank Farian, admitió que en realidad los vocalistas Fab y Rob no eran los reales cantantes de Milli Vanilli. Aquí sin duda sería ya el comienzo de la decadencia de este grupo. Pero recordemos lo que sí fueron buenos en su música. Esto es Baby Don't Forget My Number y lo escuchas en el retrovisor. Seguimos haciendo el retrovisor. Hoy rescatamos la música del grupo Milli Vanilli. Ya les contaba hace un rato que comenzaba el descenso en su carrera cuando se descubre el real fraude que ellos no eran los vocalistas. 4 días después de la confesión de Farian y tras fuerte presión de la prensa estadounidense, les fue retirado el Grammy que habían conseguido 9 meses antes, como consecuencia del engaño. Por su parte también, Artista Record borró inmediatamente todo álbum de Milli Vanilli de sus catálogos, haciendo imposible conseguir nuevas copias de su música. A pesar de esto, conservaron algunos premios como el American Music Award. La revelación de Farian sobre el fraude causó fuerte impacto en la prensa, y no solamente en la prensa, ya que el público musical prácticamente puso fin a su carrera. Sigamos revisando la música de Milli Vanilli. Esto es It's Your Thing, y lo escuchas en el retrovisor. Seguimos disfrutando de la música de Milli Vanilli en el capítulo del retrovisor del día de hoy. Ya estábamos comentando cómo fue la caída de este grupo cuando se descubre el fraude que existía tras esta banda. Bueno, tras el escándalo en 1991, el mismo productor Frank Farian quiso relanzar a los cantantes que realmente cantaban las canciones del grupo con el nombre de The Real Milli Vanilli, pero el intento plasmado en el álbum titulado irónicamente Moment of Truth, el momento de la verdad, no ganó aceptación del público. En 1993, la pareja original volvió a probar suerte, esta vez sí interpretando realmente sus canciones con el nombre de Rob y Fab. Pero este intento resultó en un total fracaso al vender apenas 2.000 copias, cifra muy por debajo de lo hecho en años anteriores. Vamos a la música, sigamos revisando la historia de la banda Milli Vanilli. Y de esta forma estamos llegando al final del capítulo del retrovisor del día de hoy, que hemos dedicado al dúo Milli Vanilli. Y para el final, contarles, ¿qué pasó finalmente con Morvan y Pilatus? Bueno, Rob Pilatus murió por sobredosis de fármacos en la ciudad alemana de Frankfurt en un acto de suicidio tras sufrir por varios años de adicción a las drogas tras el escándalo vivido en 1990. Por su parte, Fabrice Morvan ha seguido su carrera de cantante en solitario, pero sin gran trascendencia. Esta historia ha sido interés de Universal Pictures, que próximamente la llevará al cine. Hasta aquí el programa del día de hoy. Soy el René y los invito a seguir revisando nuestro programa El Retrovisor. Los invito a revisar nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, donde puedes revisar todos los contenidos de nuestra productora. Soy el René y los espero en un nuevo programa del Retrovisor. ¡Nos vemos!